Radio. Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenos días y bienvenidos a esta primera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 21 de diciembre. El Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para este viernes la celebración de una sesión extraordinaria de pleno en la que se lleva a aprobación el presupuesto general para el año 2023. También se incluye en el orden del día la modificación de las tarifas de la ordenanza reguladora del suministro domiciliario de aguas y las tarifas del servicio de alcantarillado y depuración. La sesión dará comienzo este viernes a las 11 de la mañana. La podrán seguir en directo a través de Radio Ubrique en el 97.6 de la FM o en nuestra web radioubrique.com. De igual modo, la pueden ver en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. Cambiamos de asunto. Desde la Delegación de Política Social, la concejala Isabel María Bazán ha anunciado que este año se recupera la visita a Jubelandia. Hasta el recinto ferial de Ifeca en Jerez se van a desplazar el próximo 29 de diciembre con entrada gratuita y autobús los menores y familias inscritas en la Ludoteca Municipal Gamonín o bien adheridas al programa de familias del Departamento de Servicios Sociales. Ya tenemos recuperado todo al 100%. Este año ya tenemos nuestra ludoteca, como he hablado en distintas ocasiones, también al 100%, la Ludoteca Municipal Gamonín, y se ha recuperado Jubelandia. Se ha recuperado Jubelandia, bueno, y este año especialmente nosotros queremos hacer que esa recuperación, bueno, redunde en todos nuestros menores que están con nosotros en ludoteca, que en este caso son 50 menores los que tenemos en nuestra ludoteca municipal Gamonín, y hemos hecho también algo extraordinario. Hemos decidido que no solamente los niños, sino los padres y madres que quieran acompañar a nuestros niños y también de servicios sociales comunitarios, hay familias que trabajan con nosotros, hemos decidido también que hay 16 menores que nos acompañarán con 8 padres. Así que vamos a alquilar en este caso también algo novedoso y algo extraordinario este año. Vamos a alquilar 2 autobuses para que cada padre o madre que no quiera utilizar su vehículo pues pueda ir en estos 2 autobuses gratuitamente a Jubelandia, y en total irán 108 personas entre menores, padres y madres, y acompañado de 2 monitores con 2 autobuses gratuitos. El día 29 de diciembre es el día de la fecha en que se irá a Jubelandia. Uh-huh. Yo también quería agradecer desde aquí también que estas invitaciones que nos mandan desde IFECA y desde Diputación van a ser gratuitamente. Así que yo, es verdad que hemos trabajado para que nos conseguir otras 50 invitaciones más que nos han sido cedidas también por Diputación. Y nosotros pondremos los autobuses gratuitos, todos los autobuses gratuitos, para que, bueno, los padres y madres que quieran acompañar a sus niños y a sus niñas, bueno, no tengan que hacer ningún gasto extraordinario. Que van a ir, que son los que están con nosotros en la ludoteca, vale, junto con 34 padres o madres, que son los que son los acompañantes, en este caso, de los niños de ludoteca, junto con 2 monitores, y del Departamento de Servicios Sociales nos van a acompañar 16 menores, que van a ser acompañados por 8 padres o madres. Vale. En total son 108, la cantidad que te dice 108 entre menores y adultos y los 2 monitores. De igual modo, Isabel María Bazán ha agradecido a las asociaciones y grupos vecinales de la localidad su importante participación en el concurso de adornos navideños con envases reciclados. Esta tarde se publicarán en la página de Facebook Sierra de Cádiz Recicla todas las fotografías realizadas en las 5 calles ubriqueñas participantes, por lo que se anima a la ciudadanía a darles su apoyo para que se hagan con uno de los premios. Bueno, yo lo que quiero en primer lugar decir y agradecer a las asociaciones de Ubrique, a los colectivos de Ubrique, el movimiento que han tenido este año, especialmente con el concurso que tú has dicho, ¿no? En 2019 empezamos con el concurso de Navidades Divertidas y de, como tú dices, de Coembe, de Básica, de Mancomunidad de la Sierra, en el que este ayuntamiento, junto con todos los centros educativos, participamos. Yo creo que la gente recordará aquella Avenida España, todos los árboles de la Avenida España llenos de pequeños detalles de reciclado que hicieron todos los centros educativos de nuestra localidad, el que tuvo tanto éxito, en el que a la gente le gustó tanto, el que visibilizó qué podemos hacer con todo esto que parece que nos sirve, y en el que ganamos, la verdad, afortunadamente, el primer premio. Y después de esto, bueno, desgraciadamente después vino el COVID, tuvieron estos 2 años que no se pudo hacer, Ya el año pasado, pues una calle, en este caso la calle Real Paloma, se puso en contacto con nosotros cuando se volvió a promover este concurso. Y bueno, la calle Real se adornó, la verdad, muy, muy bonita, preciosa. De hecho, también ganó, la calle Real ganó el año pasado también un premio. Así que este año, bienvenido este año, bueno, pues muchos más colectivos se han puesto las pilas y van a participar en este concurso, como es en este caso la calle Saúco, con el nombre que, porque todos estos que se presentan al concurso tienen que tener un título. Y en este caso, la calle Saúco, que se ha presentado ya al concurso, se llama, su título es Costureras Marroquineras en Navidad. Los mayores activos, que de la delegación del mayor también, que lo han hecho ya está puesto en la Plaza de la Verdura, se llama Los Mayores Damos la Bienvenida a la Navidad. El Callejón del Santo, que también participó también el año pasado, se llama Navidad en el Callejón del Santo. Y la, en este caso, la calle Real, que se llama Calle Real, la Navidad en la Calle Real, Real Navidad se llama, perdón. Oh, bueno, los vecinos de la calle Cruz, sí, que también este año nos han sorprendido también en esa participación en este concurso, se llama El Milagro de la Navidad en la Calle Cruz. Así que son cinco asociaciones, uh-huh, o cinco colectivos las que este año participan, uh-huh, en este concurso, en el que la verdad estamos muy contentos. El jurado estuvo, como tú bien has dicho, estuvo por aquí. El pasado lunes se editaron el lunes 19 porque con la lluvia pues no fue posible anteriormente, y hoy día 21 se termina la visita del jurado a otros pueblos en los que esta misma mañana están terminando. Esta misma tarde todas las fotos se suben a Facebook, ¿vale? Y con las votaciones se decide uno de los premios. Yo quiero que quede claro eso, con las votaciones que hagamos todos en el Facebook, que ahora, si quieres, Rocío, uh-huh, te digo el Facebook para que todo el mundo que quiera pueda entrar a ver las fotos y a participar en las votaciones, que yo de aquí animo para que intentar que nuestro pueblo también sea otra vez ganador. Pero, de todas formas, las votaciones las decide, solamente las votaciones en Facebook las decide uno de los premios, y el jurado, el fallo del jurado, será, los dos siguientes premios son los que hacen el fallan el jurado, ¿vale? O sea, que un premio lo deciden las votaciones por Facebook, y los dos premios restantes los decide el jurado, que ha venido y que ha pasado a ver todos los trabajos que se han hecho por parte de los colectivos. Y el fallo del jurado saldrá el día 27 de diciembre y la entrega de diplomas será el 29. Así que yo desde aquí doy las gracias a los colectivos que han participado en este concurso navideño de reciclaje, y animo a los ubriqueños y a las ubriqueñas, que tanto a la calle Saúco, a la calle, a la Plaza de la Verdura, al Callejón del Santo, a la calle Real, a la calle Cruz, bueno, pues vayan a visitar todo el trabajo, todo el esfuerzo que han hecho nuestros vecinos y nuestras vecinas, bueno, para que también en cierta medida esté adornado de Navidad con productos reciclados y podamos dar un paseo por nuestras calles, no solamente para ver el alumbrado, sino para ver qué han hecho nuestros vecinos y vecinas con los productos reciclados. Por otro lado, Básica nos informa que los días 24 y 31 de diciembre no habrá servicio de recogida de residuos. Además, a aquellos usuarios acogidos al servicio de recogida puerta a puerta se les informa que los días 25 de diciembre y 1 de enero deben sacar la sección de orgánica y envases ligeros por separado. De igual modo, Básica informa que el punto limpio permanecerá cerrado los días 24 y 26 de diciembre y 2 y 6 de enero. En esta edición de noticias también les informamos que desde la organización del segundo Festival Ubrique de Cine se anuncia que se trabaja junto con la Agrupación Fotográfica Ubriqueña en el montaje de una exposición que se podrá visitar en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique San Juan de Letrán durante el fin de semana del evento. De igual modo, se recuerda que se encuentra abierto el plazo de inscripción para participar en el taller sobre guión cinematográfico de no ficción documental que se ofrecerá el 13 de enero por parte del profesor Antonio García. Los interesados en asistir deben de enviar su nombre completo, DNI, fecha de nacimiento, correo electrónico y teléfono, junto con el resguardo del justificante de pago de la inscripción, a la dirección de correo electrónico festivalubriquedecine@gmail.com. También se recuerda que está abierto el plazo para que los colectivos que así lo deseen puedan optar a la donación de la recaudación obtenida a través de la organización de este festival. Por otro lado, el IES Los Remedios está celebrando durante esta semana una feria del libro en la biblioteca del centro, coincidiendo con la celebración del Día de la Lectura. El objetivo de este encuentro, impulsado por el Departamento de Lengua y Literatura, es fomentar la lectura entre el alumnado y sus familias y también ofertar libros como sugerencia de regalo navideño. Sí, la verdad que la iniciativa surgió porque queríamos sobre todo darle más vida a la biblioteca, que fuera un intercambio entre el profesorado, el alumnado, los padres. Y entonces, con motivo del Día de la Lectura, el 16 de diciembre, hemos pensado en hacer una semana, sobre todo para motivar al alumnado a ver que hay un abanico amplio de posibilidades en torno a la lectura. En un mundo en el que estamos ahora viviendo un momento donde no hay mucha reivindicación de la misma, estamos en un momento un poco Fahrenheit 451, en el que parece que los libros no son tan interesantes porque tenemos otros estímulos, pues necesitamos que nuestros alumnos se acerquen a diferentes géneros, al cómic manga, a lecturas que pueden ser de su interés en general, lecturas que estamos promocionando a lo largo del curso para la segunda y tercera evaluación. Entonces nos pensamos que nos venía muy bien esta época porque así podían hacer compras de cara también a estas fechas navideñas, y la verdad que estamos muy contentas en el departamento, muy contentos porque los alumnos han acogido muy bien la actividad. Y ayer empezamos también con una actuación musical que ha complementado un poquito el ambiente. También quiero decir que en esta colaboración han propuesto lecturas, alumnos y todos los departamentos. Entonces esto se ha hecho una visión un poquito más amplia y estamos muy contentos con la actividad. En primer lugar, se están acercando los alumnos de la ESO durante toda la mañana, de 9 a 12 de la mañana. Pero esto la verdad que se está animando. Ahora mismo que empezaba la feria a las 9:30 hoy, pues los alumnos de bachillerato ya han venido a hacer sus compras, porque también pueden reservar con un vale y pueden acudir a las librerías en cualquier otro momento. Claro. Y tenemos la intención de que puedan venir sus abuelos, sus padres, sus tíos, y aún estamos hasta mañana en ese horario de 9 a 12 de la mañana. Y así pues estamos modificando diferentes lecturas, tenemos lecturas infantiles, juveniles, lecturas que estamos promocionando de autores clásicos para la segunda y tercera evaluación, y bueno, hay un abanico de todo tipo de géneros, desde misterio, terror, romántico, y también tenemos un pequeño apartado de autores de Ubrique, donde están colaborando autoras como mi compañera María del Mar Márquez y Mari Nieves, autora de Los sueños de Daniela, o sea que os invitamos a todos a que os animéis a venir mañana, que aún dura la feria de 9 a 12, como he dicho. Hemos estado cuadrando para que todos los grupos de la ESO pasaran durante la mañana, y los grupos de bachillerato pueden acudir en el recreo, y así mientras pues tenemos clase y nos vamos rotando para que puedan acudir a la feria, y van pasando los diferentes profesores que están colaborando con nosotros de cada hora lectiva, van pasando los profesores, y tenemos también profesores de apoyo, sobre todo para profesores de lengua y literatura, que pueden asesorar a las personas que acudan a los puestos de la feria. Los libros desde primero a cuarto de la ESO, hemos potenciado pues a autores españoles sobre todo, y bueno, pues en otras ocasiones, por ejemplo, hemos recibido a Cuca Canals, Paco Valladares, y luego tenemos lecturas también europeas tipo Fahrenheit 451, El guardián entre el centeno, Espiral, La dama del alba de Alejandro Casona, y está teniendo mucho éxito El misterio de la calle Morgue y toda su saga en primero de la ESO. Y en segundo de la ESO, pues apostamos por autores, como he dicho, luego Francisco Valladares, Care Santos. Tenemos un abanico amplio. Y entonces los alumnos pueden aprovechar para comprar los libros que a lo mejor le costaban 10 o 11 euros, le están quedando en 7, porque está también colaborando el AMPA, el instituto y las librerías de Ubrique. Tengo alumnos que año a año, cuando estuvimos organizando la feria durante el mes de noviembre, nos han pasado listas enteras de autores que desconocíamos y que nos estamos reciclando momento a momento. Nuestros alumnos tienden a ser los mejores críticos literarios, y no estoy exagerando, y la verdad que es una retroalimentación, un feedback continuo. Y luego, por ejemplo, pues también he comprobado que compañeros han llevado lo último de Luis Landero, que es un autor que recomiendo encarecidamente, Almudena Grandes, que tenemos el abanico de las últimas obras. O sea que yo creo que es una actividad que esperamos que podamos repetir en otros años, porque a veces es eso mismo, tenemos la impresión de que ya el libro está totalmente denostado y que lo tenemos en la estantería de casa y que ya no lo tocamos, pero sí que es cierto que un día que se fue la luz en Ubrique, pues los alumnos se dieron cuenta que sería interesante volver a leer. Por otro lado, el jurado del concurso Creatimúsica ha concedido el primer premio, dotado con 300 euros, al dúo de canto Tucat, formado por Noelia Gómez y Leandro Guerrero. El segundo premio, de 200 euros, ha sido para el grupo Arsénico, formado por Clara Jaén, Joel Gómez y Nicolás López, a la guitarra eléctrica y batería. Por último, el tercer premio, dotado con 100 euros, para el dúo de La Plata, con las guitarras de Carmen Ordóñez y Rubén Orellana. El jurado, además, ha decidido reconocer el trabajo presentado por el dúo de canto El Fantasma de la Ópera, formado por Violeta Gómez y Daniel Ye, los cuales van a recibir un accesi de 50 euros a la mejor inventiva musical. Un total de 15 alumnos en 7 grupos de la Escuela Municipal de Música han participado en esta iniciativa Creatimúsica, incluida dentro de la programación Creatividad que impulsa la Delegación de Fomento Creativo del Ayuntamiento de Ubrique. Y ya por último, el Cabo de Ubrique ha organizado el torneo de Navidad 3x3 por la Igualdad para los días 27 y 28 de diciembre en las categorías femeninas desde baby basket a mini basket y categorías masculinas de infantil hasta junior. Además, para el 29 de diciembre se programa un torneo provincial de Navidad en todas las categorías. Las inscripciones serán gratuitas. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.